gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, es una pregunta que siempre hago yo. ¿Esto de la radio, hasta alguna vez le gusta? Pues la verdad es que es la primera. Impresiona. Pues eso me gusta, sobre todo porque los directores de recursos humanos tienen muchas cosas que contar. En eso estamos, y con esa línea. Bueno, ¿cómo es SM en primer lugar? Lo conocen muchos oyentes, muchas personas que van a consultar el blog, pero cuéntenos en radiografía cómo es su empresa, cómo es su organización. Pues a mí me gusta hablar de mi organización como una empresa con una mirada innovadora hacia el mundo de la cultura y de la educación, muy comprometida con ella, y en ese los profesionales que formamos parte del grupo nos sentimos que formamos parte de un proyecto que tiene un compromiso en hacer pues crecer a los niños, ¿no? A los niños que tenemos todos. Y desde ese punto de vista entendemos que estamos contribuyendo a hacer una sociedad mejor. Bueno, son ustedes un grupo editorial español, independiente, con presencia en Iberoamérica. Bueno, que ocupa una posición de liderazgo, unas publicaciones que muestran pues claramente lo que usted acaba de decir, cómo son y lo que quieren aportar al conjunto de la sociedad. Precisamente, una de las claves de este espacio es conocer la organización, pero conocer también las personas. ¿Cómo son las personas de su organización, de SM? A mí me gusta ¿Cómo las ve usted? Sí, bueno, yo las veo como somos, ¿no? Como empresa. Yo entiendo que la empresa también se define por los valores que le representan. Y los principales valores que nosotros trabajamos y que intentamos que nos identifiquen a todos los que formamos parte del grupo, pues es la innovación, es decir, buscamos y queremos ser personas profesionales innovadores, cercanos, es decir, personas que entienden pues las necesidades de sus clientes, tanto internos como externos, y que realmente siguen una política de puertas abiertas, ¿no? en todas sus relaciones. Y comprometidos, comprometidos claramente con el desarrollo de su trabajo. Desde ese punto de vista también entendemos que buscamos personas que trabajen bien en equipo, que busquen pues el mejor resultado con velocidad y eficacia, que es otro de nuestros valores, y que trabajen desde una visión global, es decir, que en lugar de mirar desde una parcela individual la función que cada uno tiene en la organización, que la vea desde un punto de vista del impacto en el conjunto de la organización. Corríjame, pero sumando los empleados de Iberoamérica y de España, superamos los 1.500 empleados de SM a nivel global. Es una cifra importante para un grupo como el suyo. Entrando en la visión de recursos humanos y conociendo la organización y las personas, bueno, ¿dónde está o dónde pone el acento la directora de recursos humanos, por ejemplo, este año en su organización? ¿Qué le está ocupando más tiempo? Pues me ha ocupado tiempo el nuevo plan de conciliación que hemos desarrollado, nuestro programa Somos Más, entendiendo que SM también es ser más persona. Y desde ese punto de vista hemos trabajado pues en un ámbito de conciliación muy importante, ¿no? Pues desde dar 2 semanas más a las madres, a ofrecer reducciones de jornada también por tener un familiar enfermo, a tener pues la disponibilidad también de poder acudir a cualquier tipo de reconocimiento médico de la madre, pues el padre sin pedir ninguna autorización. Es decir, el programa de conciliación ha sido un programa interesante. En estos momentos también estamos con un programa muy importante de retención. Y yo creo que también es una mirada que la mayoría de los directores de recursos humanos, como comentabas antes, es estratégica en estos momentos, ¿no? Para todos. Muy bien, pues les voy a presentar sin más dilación a nuestros invitados, aunque les sigamos preguntando, pero seguro que tienen muchas cosas que reflexionar con usted. Primero se los presento. Don Jesús Correas, socio director de Dos Consultores. Muy buenas tardes, don Jesús. Buenas tardes, Fran. Bueno, pues creo que se conocían ustedes. Por lo tanto, desde algún tiempo. Es agradable. Hemos coincidido. Es agradable el encuentro en este foro. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. Bueno, pues estamos ante una destacada e importante empresa, José Manuel. Sin ninguna duda. Yo creo que dentro de su sector, para mí, por el conocimiento que le tengo, ¿no? Porque no sé si os ha comentado todavía Luisa, pero es un cliente de Cézanne y me parece que es puntero, ¿no? Tanto en estrategia de recursos humanos como en volumen de empleados y personas dentro del sector de la actividad que desempeña el Grupo SM. Muchas cosas interesantes para preguntarle a nuestra invitada. Y bueno, don Jorge Cajigas se incorpora a la tertulia con nosotros, aunque es contertulia habitual de este foro, presidente de Fundipe. Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a fijar ese micro bien. Hablabas, y bueno, a don Jorge se le habla sobre recursos humanos y la suerte que es contar con él y contar con él en el foro es que enseguida aparece el centro de documentación, ¿no? Y empiezan a salir cuestiones y bueno, recordabas un artículo de Luisa en la revista Capital, ¿no? Sí, yo creo que en el año 2005. Exacto. Hablaba sobre el futuro de la dirección de recursos humanos en la perspectiva del año 2010, si mal no recuerdo, ¿eh? La verdad sí, es que no recuerdo mucho el contenido, sí que recuerdo que era una aproximación en ese sentido y a lo mejor tenemos oportunidad de, como decía Jesús, aunque no medimos muy bien, a lo mejor sabemos más o menos dónde estamos. Pues adelante, por ejemplo, la primera tuya. Adelante. Bueno, pues eso, que yo quería, vamos, aparte de decirle a Luisa que a mí me parece que hay compañías que son, si caben, más importantes, son aquellas que tienen que ver con aspectos fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Y con aspectos fundamentales de las familias y aquellas compañías que se dedican pues a la educación de las personas, en el ámbito que sea, pues yo creo que tiene una responsabilidad añadida, ¿no? Entonces, eso por un lado, cómo se ve, desde cómo se vive desde la función de recursos humanos el hecho de dedicarse a algo tan importante como en principio es la educación y la cultura de los pueblos. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues cómo estamos con aquella visión que en el 2005 planteabas, cómo lo ves ahora pasados pues prácticamente 3 años, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate lo que comentas, ¿no? Yo creo que el sentir que participas en un proyecto que tiene un impacto tan importante y tan relevante en lo que es el desarrollo del futuro de nuestros hijos, pues yo creo que es un factor de retención importantísimo para todos. Es decir, formar parte de un grupo editorial como SM es ya un activo, ¿eh?, para todos nosotros. En ese sentido es un reto para el equipo de recursos humanos la retención, porque sobre todo la escasez de perfiles en el ámbito editorial hoy en día en España es realmente complicado, ¿no? Y por lo tanto, el contar con un buen editor que realmente esté vinculado con el proyecto, que sea sensible con los programas educativos que estamos desarrollando, pues es una clave estratégica. Uh-huh. Manuel, Jesús. Sí, yo le preguntaría a Luisa, ¿no? ¿Cómo está abordando, ¿no? Yo sé que están trabajando en un proyecto a nivel internacional, ¿no? Sobre la implantación de una solución enterprise, en este caso como es Cézanne, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Porque yo una de las grandes dificultades que me parece percibir, ¿no? No sé si lo habéis planteado así también, es la gran gestión de la diversidad, ¿no? Porque al estar en más de un país, pues evidentemente cruzas con diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes religiones. Entonces, yo creo que tampoco es, y me gustaría nos comentaras un poco, ¿no? Tu visión en esto, absolutamente todo directamente trasladable, ¿no? De un país a otro, sino seguramente hay que ver con notaciones específicas. Sí, además forma parte de la mirada que tenemos como empresa. Es decir, nosotros decimos que somos una organización global con una mirada y un trabajo local. Lo mismo en lo que es el ámbito de recursos humanos. Entendemos que hay que aprovechar las sinergias de ser una empresa internacional, pero hay que entender muy, muy bien desde esa mirada cercana lo que es la particularidad y las necesidades de cada empresa en cada lugar, ¿no?, del mundo en el que se trabaja. En el ámbito de recursos humanos, en concreto el proyecto que comentas, que le hemos llamado Proyecto Personas. ¡Qué bonito! Porque sí, porque es un proyecto que tiene una mirada más allá de lo que es la plataforma. Es decir, entendíamos que el ERP es una herramienta para acercarnos a todas las personas del grupo. O sea, me va a ser el primer proyecto global, la primera plataforma global del grupo. Y va a ser una plataforma que nos va a ayudar a reinventar la función de recursos humanos, puesto que implantar una herramienta de estas características te obliga a reflexionar sobre todos los procesos, ¿no? Entonces, bueno, está siendo, pues ese es el reto, porque yo también lo focalizo hacia nuestra máxima, ¿no? Que es el para qué. ¿Para qué? Bueno, pues para que nuestros profesionales estén más motivados, para retenerles. Es decir, la propia herramienta nos va a facilitar muchos procesos, lógicamente, y nos va a ayudar en la velocidad y eficacia que queremos en recursos humanos a no reinventar ruedas, pues como tú dices, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, a alinear a todos los profesionales en los valores que queremos desarrollar y en las competencias, y a realmente facilitar la gestión de una política de recursos humanos profesional en países que muchas veces no pueden contar con un equipo o una dimensión de recursos humanos importante, ¿no? Uh-huh. ¿No, Jesús? Sí, Luisa, en una organización distribuida como la vuestra, tanto en contenidos como en tipo de actividad y desde el punto de vista geográfico, llegar a una gestión pasa por muchas manos, a una gestión auténtica de recursos humanos, y pasa por la mano realmente de los que son los protagonistas, sí, una vez que las políticas están definidas. ¿Cómo de cerca estáis, o de lejos, de que vuestros equipos de mando, de dirección de personas, uh-huh, en el negocio, de la perspectiva del negocio, estén preparados cada vez mejor para hacer ese papel, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que antes además Jorge me dejó la segunda pregunta. Yo siempre cuando hablo de estrategia de recursos humanos pongo un igual matemático a estrategia de negocio. Entonces yo creo que recursos humanos y negocio tienen que ir directamente unidos desde ese punto de vista. En lo que hablábamos antes del director de recursos humanos, entendíamos que un futuro y un buen responsable de recursos humanos tenía que estar ahí innovando, es decir, no detrás de la estrategia de negocio, sino realmente por delante, anticipándose, porque cada vez más el recurso humano es una clave estratégica. Por lo tanto, tienes que anticipar qué es lo que necesita tu organización para realmente estar ahí cuando surge realmente la necesidad, ¿no?, urgente. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos la estructura de recursos humanos focalizada a negocios, es decir, bueno, con una doble funcionalidad. Tenemos el equipo de profesionales, en España somos un total de 15, y tienen, en concreto, lo tenemos organizado por líneas de negocio. Entonces, el profesional, con ese espíritu que comentábamos antes de ser cercano y de entender las necesidades de sus direcciones, pues tiene, da servicio a un conjunto de direcciones y, a su vez, con el fin de tener una mirada global, lo que hace es liderar una función, ¿eh? Es decir, tenemos al responsable de recursos humanos de la dirección de clientes y operaciones, que a su vez lidera la función de comunicación interna. Entonces participa con una mirada global una función y lo que hace es dar servicio de una forma más local a una dirección. Y el equipo de dirección, uh-huh, su papel es un papel de demanda de cobertura de objetivos. ¿Cómo se aproximan a esa gestión desde sus responsabilidades? Bueno, fijaros que el equipo de dirección, el comité de dirección del grupo editorial SM, yo creo que es de los grupos editoriales más particulares, porque de los miembros del equipo de dirección, tres venimos de la función de recursos humanos. Es decir, que es realmente, yo creo que es muy particular. Los dos subdirectores generales, el subdirector general, nosotros tenemos una estructura con director general, dos subdirectores generales, uno orientado a España y otro internacional, y luego tenemos corporativas, entre ellas la de recursos humanos. Bueno, pues esos dos subdirectores generales de negocio vienen de la función de recursos humanos. Por lo tanto, hay una mirada hacia los recursos humanos como una función absolutamente estratégica. También han promocionado del equipo de recursos humanos a direcciones. Es decir, hay al igual que de otras direcciones, hacemos promociones horizontales, ¿no? Es decir, que es una línea de trabajo en el desarrollo de los profesionales que también trabajamos. Ha tocado un aspecto interesantísimo que aquí en el foro lo tratamos con frecuencia hace años, a pesar de que ahora está tomando actualidad, ¿no?, que es la innovación, ¿no? Un aspecto que en recursos humanos, pues con esa, y esto lo digo yo, no lo ha dicho usted, influencia que puede tener ese comité de dirección en materia de recursos humanos, pues es muy interesante reflexionar, y aquí está, hoy tenemos expertos, bueno, en cómo se puede innovar en recursos humanos. Utilizo esa pregunta, ¿cómo se puede innovar en recursos humanos? En diferentes ocasiones hemos preguntado a muchísimos directores de recursos humanos, cada uno tiene una idea, Pero bueno, aquí tratamos con objetivos, con organización, con negocio, con personas, ¿no? En ese entorno, ¿cuál es su idea de la innovación en recursos humanos? Para mí la innovación es siempre una innovación útil, ¿no? En general, o sea, yo creo que la innovación per se, bueno, pues es fantástica en ámbitos creativos, ¿no? Pero en la empresa necesitamos tener una innovación. Desde ahí yo creo que quienes nos ayudan a innovar son la gente joven, ¿eh? Y estar muy cercano a las nuevas demandas, ¿eh? En el estar cerca de, y como organización nosotros estamos cerca de los niños y de los adolescentes, ¿no? Yo creo que entender las nuevas generaciones ayuda también a innovar en los recursos humanos, ¿no? Porque al final empezamos a ver, bueno, a entender a lo que nos va a venir también por nuestros propios hijos, ¿no? El cambio en su propia valoración de lo que esperan, ¿no? En su desarrollo profesional. Bueno, nuestra invitada, Luisa Orlando, es directora de Recursos Humanos Cooperativa, como digo, del Grupo SM, y, bueno, ha ocurrido en alguna ocasión, pero nos encanta esa expresión que ha utilizado y esa, cuando ha hablado de recursos humanos y negocio, ¿no? Bueno, pues hoy ella está hablando de recursos humanos y nos ha dejado productos encima de la mesa del foro de los recursos humanos. ¿Qué nos ha dejado? Cuéntenselo a los oyentes. Nos ha dejado una serie de libros que, bueno, que son muy interesantes. Es su producto, ¿eh? Sí, bueno, es una muestra de una de las líneas que nosotros trabajamos, ¿eh? Que es la literatura infantil y juvenil, en el cual, bueno, destacamos El Ejército Negro, que es una trilogía que hemos sacado de Santiago García Clairac. Es un libro, pues un bestseller dirigido a, digamos, al entorno edad de a partir de entre 12 y 18 años. Incluso para nosotros también es un bestseller interesante, ¿no? Y luego, sobre todo, traemos también una línea de álbumes ilustrados que realmente lo que hacen también es desarrollar la mirada de los niños a los libros desde un punto de vista más de la imagen, no tanto de lo que es la lectura, sino la imagen, porque estamos en el mundo de la imagen y los jóvenes y los niños hoy en día, pues todos sabemos que lo que les gusta es ir al cine, ver vídeos, etcétera, ¿no? Entonces el libro también necesita reinventarse desde la imagen. Y uno de los libros que he traído, que es una maravilla, que está mirando ahora Jorge, que es El Abecedario de Arte. Bonito. Que es una manera también de enseñar a los niños el arte, que es desde la colección de Thyssen, pero con, es decir, aprendes las letras a través de la poesía y del arte, y el propio profesor, bueno, pues tiene una herramienta de trabajo realmente particular, o el padre que quiere trabajar con el niño. Lo estás viendo con mucho interés, pensando en alguien, seguramente. Seguro que ella se quiere probar. Bueno, muchas generaciones, José Manuel, Jorge, Jesús, nuestros invitados, muchas generaciones de españoles se han formado, nos hemos formado con los libros de texto de SM. Yo creo que es un producto muy interesante. Y, bueno, un tema, me comentaba José Manuel antes, muy interesante también, es la visión internacional y la expansión internacional, ¿no? En este momento, bueno, ¿dónde está la clave de esa, digamos, expansión de su grupo, donde seguramente han tenido o tienen que contar con personas? Sí, no, además es absolutamente estratégico. Fíjate que hemos duplicado la plantilla en los últimos 3 años por el crecimiento internacional. Entonces, bueno, es absolutamente estratégico. Por eso también una de las claves para lo que son las personas que formamos parte del grupo es la vocación internacional. Y es muy difícil encontrarlo en España. Realmente sí que vemos que esa vocación internacional la encontramos mucho más en Latinoamérica que aquí en España. Y entonces estamos desarrollando también a través de ese proyecto personas que comentábamos antes, lo que queremos es tener claramente identificados todos los perfiles profesionales que tienen esa vocación internacional, porque cada vez más necesitamos contar con ellos, ¿no? Más preguntas para nuestra invitada. Sí, yo tengo una curiosidad. Dentro de vuestro grupo, Luisa, dado que tenéis la capacidad, ¿no?, de estar en países de Iberoamérica, ¿Existe facilidad de movilidad de personas que encontréis con una cierta especialización y que, por ejemplo, en España, ¿no? Yo creo que en este momento, abro un paréntesis, no todas las compañías tenemos algunas dificultades de perfiles profesionales, ¿no? Porque hay muchísima demanda, yo creo que en el ámbito de todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en el de las tecnologías, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ¿existe esta facilidad, ¿no?, de movilidad de recursos entre los distintos países, o encontráis verdaderamente dificultad en las personas que no quieren cambiar? Nosotros buscamos y tratamos de desarrollar políticas que fomenten esa vocación internacional. De hecho, tenemos un número, digamos, importante. Ahora estamos, por decirte un caso, y ahora estoy viendo el desarrollo de un perfil financiero que se va, dos perfiles financieros que se van a ir fuera de España. Estamos también movilizando, bueno, pues tenemos a una directora editorial ecuatoriana en México, a una directora argentina que pasa de la República Dominicana y se traslada a Puerto Rico. Es decir, que sí que tenemos búsquedas, procesos de búsquedas en España, en Argentina, que son, digamos, es un mercado donde el nivel editorial es alto, es elevado, y somos un país atractivo para perfiles argentinos. Es decir, sí que es una, digamos, yo creo que es el desarrollo futuro de los recursos humanos, tiene que fomentar mucho más esa vocación internacional, tanto en España como fuera. O sea, además yo creo que es una riqueza, ¿no?, que se le puede dar a una persona, ¿no?, el que te den, desde mi punto de vista, ¿no?, una oportunidad de un tiempo, un plazo, ¿no?, estar trabajando en otro país donde aprendes otra cultura, otras formas de gestionar, de dirigir, de... Yo creo que es un valor muy importante para un directivo, ¿no? Yo creo que es algo que además necesitamos cultivar, ¿no? Es decir, que si no, lo que comentábamos antes, si no anticipas, nos encontramos con que no disponemos de perfiles para movilizar. Si ya nos lo proponemos como un reto estratégico, pues ya en el propio proceso de incorporación ya estás vendiendo esa posibilidad. Pero yo creo que también hay que venderlo, ¿no? Hay lo que tú comentas, porque profesionalmente y personalmente son experiencias muy ricas, ¿no? Y también saber contar esas buenas historias cuando vuelven y retornan las personas al grupo, que también tenemos casos realmente muy brillantes, ¿no? De gente que ha, por ejemplo, la persona que desarrolló el grupo editorial en México, pues la tenemos ahora con nosotros dirigiendo pues mercados, ¿no? Con un desarrollo profesional muy interesante. Oye, y abusando de la confianza, antes de que Fran le ceda la palabra a Jorge, que sé que está ansioso por preguntarte, ¿hacéis una, dentro del área de recursos humanos, hacéis unas buenas políticas de comunicación hacia vuestras personas dentro de la organización? Porque desde mi punto de vista, ¿no?, creo que uno de los factores de éxito de llevar planes estratégicos y adecuados de recursos humanos no consiste solo en hacer cosas, sino hay que hacerlas, hay que, por supuesto, hacerlas bien, pero la comunicación creo que es un factor de éxito de que este plan llegue a buen fin, ¿no? Es mi opinión. Sí, no, absolutamente. Fíjate, yo creo que la vocación en la comunicación no solo tiene que ser de recursos humanos, sino del conjunto de la organización, ¿no? Porque hay veces que la relación de dependencia de que es solo recursos humanos, en concreto en proyectos de recursos humanos y el proyecto personas, pues ya se tiene que trabajar desde el conjunto de la organización. Si ya partimos con que no solo comunicar, sino que es involucrar, que es llevar el proceso de comunicación en un objetivo de comprometer, ¿no?, y de realizar procesos abiertos. Yo creo que ahí además hay herramientas muy interesantes que nos ayudan a ello, ¿no? Don Jorge. Sí, bueno, yo una breve pregunta, una pregunta muy corta. Hace, en la última jornada anual de antiguos alumnos del IES, decía el director general Jordi Canals que las empresas son muy buenas españolas, son muy buenas atrayendo, pero no son tan buenas reteniendo. En la conversación has mencionado tres o cuatro veces la palabra retención. A mí personalmente, como ya sabéis, la palabra retención me gusta poco, pero bueno, hay que buscar otra palabra parecida, pero todos entendemos lo que queremos decir con ello, ¿no? En cualquier caso, también me ha parecido entender que habéis tenido algunos problemas de rotación en puestos y con habilidades claves, ¿no? Uh-huh. de todas las medidas que habéis puesto en marcha, porque tenéis un programa de conciliación muy interesante, que incluye también medidas de carácter de retribución, vuestros planes de desarrollo y de promoción han sido importantes. En algún sitio he leído que habéis promocionado a muchísimas mujeres en los últimos años. Sí. Como dices, Fran, hay que informarse cuando uno viene aquí a compartir información, ¿no? ¿Cuál ha sido la medida que tú considerarías que ha sido la que, sorprendente o no sorprendente, más ha funcionado a la hora de retener o de reducir la rotación? Puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Bueno, pues afrontamos, queridos amigos, queridas amigas, la recta final, recordando a todas las personas que nos escuchan a través de www.fororecursoshumanos.com, que bueno, que nos puedes mandar cualquier reflexión, incluso a las personas, a los hombres y mujeres de Recursos Humanos, artículos para poder incorporar en ese bloque especializado. Son algunos los oyentes que nos piden poder participar. Bueno, pues encantado de hacerlo. Doña Luisa Orlando, para ir finalizando, un aspecto que le preguntaba a José Manuel antes y que quería incidir yo por la parte que nos toca, ¿no? Que es el tema de la comunicación. Parece que en esto de la retención, que no le gusta a don Jorge esa palabra de la atracción de talento, parece que hay un concepto, bueno, esto no sé si decirlo, pero lo voy a decir, que está de moda, ¿no? Que es el marketing interno, ¿no? El bueno, pues hay que inventarse, crearse herramientas que fidelicen y por otro lado que retengan, ¿eh? Eso a su vez ayudará también a conquistar a nuevos empleados en una organización de empleadores de prestigio, ¿no? La comunicación, ¿podríamos afirmar que en SM se comunica bien? Hombre, yo creo que la afirmación, a mí no me gusta sentir que algo es está bien, ¿no? Yo creo que todo es mejorable y seguro que tenemos grandes espacios de mejora en comunicación. Además, en las organizaciones siempre hay algo que comunicar o que comunicar mejor. Sí que es un ámbito que lo trabajamos siempre y entendemos que hay que crear espacios de conversación. Yo creo que una asignatura pendiente nuestra es crear espacios de conversación internacionales, fomentar mucho más el intercambio de conocimientos, hablar desde potenciar más el desarrollo o la comunicación de mejores prácticas, es decir, viéndolo también no solo la comunicación interna de lo que pasa en recursos humanos, sino lo que hablábamos antes, ¿no? La comunicación para favorecer el negocio, ¿no? Y para favorecer las prácticas y para que realmente las personas se sienten que forman parte de una red, de una red global de profesionales. Y yo creo que ahí tenemos todavía un importante camino. Bueno, pues para ir finalizando, últimas reflexiones de nuestros contertulios, y me quedo yo con una última. Don Jesús, don José Manuel, don Jorge. Bueno, yo creo que cuando una organización avanza en un mercado competitivo y se diversifica, hay una clave importante que son las personas, ¿no? Y me imagino que esa búsqueda de personas exige que algunos perfiles sean los más deseados para SM en este caso. ¿Qué oportunidad daríamos a los que buscan empleo para incorporarse a este SM con futuro, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles serían los más demandados o que estéis buscando? Claramente el perfil editorial, si es con experiencia ya es fantástico. Un perfil editorial pues requiere una formación académica que en función, digamos, del área que vaya a desarrollar pues puede ser más científico, o sea, realmente matemáticos, bueno, pues son profesionales muy deseados y muy buscados, no solo por las editoriales, y por eso quizás es todavía más difícil, ¿no? Si además tienen experiencia docente, todavía mejor, ¿no? Es decir, si somos una empresa con vocación de desarrollo de la educación, pues el haber pasado por el aula es una experiencia magnífica, ¿no? Y lo que comentábamos antes, es decir, si son personas abiertas al mundo, si realmente tienen esa vocación internacional, bueno, ya estaríamos en el ¿Y dónde el se mejor pueden, de los mundos. ¿Dónde se pueden dirigir? Si nos está escuchando alguien. ¿Perdón? ¿A qué dirección de correo? ¿Dónde se pueden dirigir? Sí, se pueden dirigir a la página web, a la página web del grupo editorial SN, que es www.grupo-medio-sm.com. Muy bien, última reflexión. Sí, profundizando un poquito más en la pregunta que te hace Jesús, yo te diría, ¿qué les dais en SM? Que no les deis en otro lado. O sea, si te está escuchando alguien de Santillana, yo creo que de esta me echando la radio. ¿Qué les ofrecemos en SM para que se vengan con vosotros? No, es muy buena. Yo creo que les ofrecemos una atención cercana, es decir, un valor de la persona. Miramos claramente, no al profesional, sino a la persona. Don Jorge. Bueno, pues yo, utilizando otro de los títulos que nos ha traído, los ejemplares tan magníficos, El camino que no iba a ninguna parte, me gustaría preguntarle, porque también es bueno aprender de las cosas que no salieron bien, ¿no? ¿Cuál de las cuestiones que has abordado en los últimos tiempos en tu función, en tu responsabilidad, era un camino que no iba a ninguna parte? Toma ya. Pues no sé si realmente no. O que estaba instaurada, no tiene por qué ser que tú la hayas abordado, ¿no? O que estaba instaurada en toda la organización. Bueno, yo soy, digamos, muy práctica, ¿eh? Entonces a mí los grandes procesos de valoración de puestos no me llevan a ninguna parte. Don Jorge, por cierto, presidente de Fundipe, pues desde hace unos meses, pero fundamentalmente con una nueva etapa que, por lo que me ha podido contar el otro día, bueno, pues con muchos temas que tiene usted en la cartera. Cuéntenos algo en 35 segundos. En definitiva, bueno, son temas para los directores de recursos humanos. Esto es un atraco. Bueno, la verdad es que, utilizando las palabras de Luisa, vamos a ver si somos capaces de ponerlo y materializarlo y hacerlo práctico, ¿no? De momento lo que hay un proyecto de colocar a la fundación en el lugar donde tiene que estar, que es en la influencia en la gestión de las personas en la sociedad empresarial, ¿no? Y por ende también en los asociados. Se trata de relanzar y potenciar aquellas actividades que la fundación ha hecho en su momento y que a lo mejor en los últimos tiempos está un poco más acallada. Bueno, hay acciones de todo tipo, pero creo que la función de recursos humanos no debe estar en los departamentos de recursos humanos. Tiene que estar, como bien decía Luis antes, formar parte de la estrategia global de la compañía como un aspecto estratégico, y por lo tanto yo creo que donde hay que abordar más aspectos es en la sensibilización de los directivos, sean de la función que sean, y en los consejos de administración, y buscar cuáles van a ser los futuros y las vías por donde vamos a hacer que la gestión de las personas esté en el lugar que corresponde. Para las personas, todos lo sabemos, pero para las personas en 10 segundos que, bueno, que escuchan el blog o que no se escucha, estamos hablando de EDIPE, estamos hablando de otra, la diferencia. Sí, bueno, EDIPE es una fundación, y sus principios fundacionales. Aparte, están creadas, los objetivos, la actividad. Bueno, es el desarrollo de las áreas de dirección de personas más allá de lo que es la propia función del departamento de recursos humanos. Pues le vamos a seguir muy detenidamente, don Jorge, momento lo vamos a traer aquí de vez en cuando. Muchísimas gracias. Doña Luisa Orlando Lasso, directora de Recursos Humanos Corporativa del Grupo S. Me ha sido un placer compartir con usted sus reflexiones sobre las personas, con su producto, con sus libros, lo cual le agradecemos que nos lo deje aquí en el foro. ¿Eh? Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, ha sido una gran oportunidad tener esta charla con todos. Recuerdos a todos sus empleados, muchas gracias. Gracias. Don Jesús, hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, buena semana. Don José Manuel, buena semana, nos vemos. Buena semana, Fran, nos vemos. Don Jorge, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta el lunes, queridos amigos, en los que hablaremos de formación, entre otras cosas, hablaremos también con Maite Sain, directora del Observatorio de Recursos Humanos, que estará con nosotros, y nos acompañará el director de Relaciones Laborales del Grupo Iberdrola. Estaremos pues pendientes de lo que vaya ocurriendo en los recursos humanos y en la dirección de personas. Esa es nuestra vocación. Adiós, hasta el lunes.